La fábrica de armas, como nunca antes te la habían mostrado. Un poco de historia. La actual fábrica reemplaza el convento de 1153, que había en su lugar, del cual no quedan restos. Se hizo posteriormente otra capilla, que permanece en pie. En 1856, el Estado expulsó a la Orden de Santa María de la Vega, presuntamente para construir un hospital, pero el verdadero plan era hacer una fábrica de armas para trasladar a los trabajadores de la fábrica de Trubia. Siglos XX-XXI. En la segunda mitad del siglo XX, se incorporó a la empresa nacional Santa Bárbara, de industrias militares y a General Dynamics. El principal producto del lugar eran fusiles ligeros y ametralladores. A lo largo del siglo, se construyeron chalets para los directivos, además de otros grupos de viviendas. La actividad se cesó en 2012 y ni Defensa ni el Ayuntamiento han acordado un nuevo uso para los terrenos. Funciones. En sus inicios, al ser un convento, desarrollaba una función cultural religiosa y al convertirse en una fábrica de armas, la función pasó a ser industrial. Actualmente acoge función cultural algunas veces al año. Morfología. La fábrica está trazada de manera ortogonal y en sus alrededores encontramos un ensanche, con el mismo tipo de organización, es decir, ortogonal. Proyecto. Un museo interactivo. Los más de 60.000 metros cuadrados que ocupa podrían ser usados para actividades varias. Entre ellas, opinamos que la mejor sería rehabilitar el lugar para hacer un museo interactivo, en el que la gente pudiera ver cómo funcionaba la fábrica. Esto podría hacerse con paneles táctiles y pantallas con vídeos. A su vez, habría personas instruidas en la historia del lugar para contestar a dudas y contar curiosidades a los visitantes. La rehabilitación supondría un gran coste, pero se podría subsanar con el coste de la entrada, puesto que los habitantes de Oviedo y turistas querrían conocer más acerca del lugar en el que viven o están visitando.